seguidor de la música vallenata, en especial la de Giancarlo Centeno, y esa es una de las canciones que también marcó incidencia, porque le dio también un toque diferente a lo que tiene que ver con el vallenato romántico, ese romanticismo que se compenetra en las venas, como dicen en Paraguay, un vallenato cortavenas. Dios, pero que no lo vayan a hacer, atención, ¿no? Y ahí simplemente es un calificativo o un apelativo que le han puesto en ese país donde gusta mucho la música del vallenato, la caja, la guacharaca, el acordeón, y además el romanticismo que interpretan esos grandes como Giancarlo Centeno. Y gran expectativa también es la que sale generando este gran artista, que va a estar mañana. Oiga, ya llegó el tiempo, ya llegó el día. Mañana estará el gran concierto a partir de la medianoche, ¿no? Sí, bien temprano, hombre, sí. De noche, viernes. Qué bien. Y no estará solo, porque también estará presente, recordemos, Osmar Pérez. Que en esos momentos ya debe estar. Doblete sí. En este gran concierto vallenato romántico en Valencia, Sala Canal. Latin Palace. Garantía. Latin Palace, sí, organiza, señor, este gran evento. Todo está listo. Recordemos, las entradas las pueden adquirir en El Corte Inglés, y solamente en El Corte Inglés. Pilas, que creo que queda muy poco. Se garantiza un lleno total. Así es, se espera un lleno masivo para gozar de la caja, la guacharaca y el acordeón, y además de esas lindas voces de estos dos grandes intérpretes de la música vallenata, como lo son Giancarlo Centeno y Osmar Pérez. Osmar Pérez, el pequeño gigante de la canción, definitivamente maneja una puesta en escena fabulosa, y esperamos pues que venga, y como viene recargado, porque viene con una canción de su más reciente trabajo discográfico, Gracias Papito Dios, una canción que deja un mensaje que nos llena y que seguramente será interpretada esa noche entre el cielo y la tierra, de Osmar Pérez, canciones que marcaron esa, lo más reciente, Gracias Papito Dios, y muchos éxitos que ha dejado este gran artista que hizo parte de los chiches del vallenato. Bueno, vamos a escuchar entonces, sí, escuchamos, a Osmar Pérez. Sí, claro, así es. Sí. Bueno, tenemos mucho, mucho vallenato para compartir, definitivamente, cuando hablamos de este concierto, lo que hay es el repertorio, definitivamente. Solo porque una puerta se cierra, no cree que se acabaron las ventanas. Cada pregunta tiene respuesta y cada salida un punto de llegada. Yo sé que todo se acaba, pero eso aplica también para las tristezas. Hoy solo voy a dar las gracias, porque esta vida está llena de bellezas. Gracias, papá lindo, por esta oportunidad. Y gracias a estos artistas por traernos este repertorio, por esta canción también, que seguramente sirve de empujón, de vitamina. Hay veces que necesitamos como que un empujoncito en el día a día, y es cuestión de escuchar una canción como esta. Es una novedad. Gracias, papá lindo, es el título de la canción. No me voy a cansar, no me voy a rendir. Lo que perdí no lo voy a ganar llorando, solo voy a decir gracias, papá lindo, por esta oportunidad de poderme levantar, de reír y respirar. Si hay una canción que apunta a éxito, es esta. Gracias, papá lindo. Y es Osmar Pérez, artista que está realizando una gira de conciertos al lado de Giancarlo Centeno por estos días en Europa. Este viernes aterriza en Valencia, en la Sala Canal, de la mano de Latin Palace. Están todos cordialmente invitados. Allí nos vemos. Gran concierto. Entonces, con Giancarlo Centeno y Osmar Pérez. Si lo prefieres, Osmar Pérez y Giancarlo Centeno. Dos grandes artistas de la música vallenata. ¿Quieren más? ¿Quién da más? No se puede pedir más, definitivamente. Este viernes en Valencia. Gracias, papá lindo, por esta oportunidad de poderme leer. Olvídate de Spotify y de YouTube. Aquí tenemos el playlist de tus éxitos. Latinos FM. Siente tu música. El café mañanero con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata 45, también en Torrente, en Plaza Mayor número 28. Y recientemente abrió sus puertas en calle Gallano Yuc número 23, sector Torre Fiel. Para disfrutar gastronomía colombiana, empezando por la panadería, los platos típicos, las ricas empanadas, los pan de bonos, los jugos de frutas tropicales, menú diario, la Imperial del Quindío, puro sabor de Colombia en Valencia. Por cierto, Aulio Ricard, hay una promoción por estos días en platos especiales, ¿eh? Así es, los platos a la carta tienen una promoción los días 4 y 5 de noviembre, de lo que es bandeja paisa, lo que es chuleta sobre barriga y muchos platos que son a la carta a solo 9.50 en la Imperial del Quindío. La Imperial del Quindío. A ver, José Ángel, que inmediatamente se toca la barriga y dice, aquí hay espacio para una bandeja paisa, una chuleta bayuna y bueno, todos esos platos típicos. A ver, José. Me quedo a comer con usted. Dos en la Imperial del Quindío. Eso está garantizado. Eso es para el 4. Tienes que hacer el 4 y 5. Día 4 y 5, hoy es día 2 de noviembre apenas, ¿no? Sí, claro. Sábado y domingo. O sea, sábado y domingo. Cájele también. Ven ustedes que van al concierto. Aparecen allá y a las 12 del día ya le tienen su platico a 9.90 para que pasen el trasnochito. Eso está asegurado, ¿no? Ya saben. Podéis jurarlo. Avenida del Puerto 99. Igualmente en la calle Gallano Yuc, número 23, esto en Valencia, así mismo en la avenida La Plata, 45, la Imperial del Quindío. Un abrazo para el amigo John, que siempre está ahí atendiendo. Ojo, y un detalle muy importante, no pueden olvidar las tartas para toda ocasión, personalizadas. Tres leches, tartas, sí, o tortas. Así es. Que no falte en esa reunión especial, que tus fechas importantes no pasen desapercibidas. Prueba el sabor de la Imperial del Quindío. Vamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. A ver qué dice la prensa en el día de hoy. La prensa en el café mañanero. Empezamos con el diario El País. Destaca en portada: el preámbulo de la amnistía apelará al orden constitucional. El texto que se negocia para la investidura de Pedro Sánchez explícita el objetivo de afianzar la convivencia democrática en Cataluña. Y hay más titulares. Fotografía de portada también. Egipto abre el paso para sacar de Gaza a extranjeros y heridos. Titulares del diario El Mundo y el monotema amnistía, investidura. Armengol blinda el trámite de la amnistía con un nuevo letrado mayor del Congreso que está vinculado al Partido Socialista Obrero Español. Y ojo, una primicia. Negociaciones. Junts amenazó en un hotel de Madrid con tumbar la investidura de Sánchez si no acepta un relator internacional. Vamos ahora al otro lado del Atlántico. Vamos a América Latina a ver qué tiene la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana en Chile con el diario El Mercurio, destaca en portada. Escala la tensión diplomática, Israel pide al gobierno condenar a Hamas y que no se alinee con Irán y Venezuela. Fotografía de portada para Martina Weil, sí, que ganó medalla de oro para Chile. Más adelante en Tiempo de Deportes le vamos a ofrecer más detalles acerca de esta atleta. Seguimos ahora con más titulares de la prensa latinoamericana. Diario El Clarín de Buenos Aires. Fuerte cruce entre los candidatos. Recordar que van a segunda vuelta. En plena campaña para el balotaje, Milei y Sergio Massa chocan por la propuesta de un mercado de órganos. Política Diana Mondino, posible canciller del Libertario, es decir, de Javier Milei, dijo que el mercado de órganos es algo fantástico. Massa salió al cruce. No es un mercado más. La vida no tiene precio. Y Milei contraatacó. Nadie cree en tu palabra. Esto es lo que pasa en Buenos Aires, Diario El Clarín. Titulares de los principales periódicos de América Latina. Vamos también con la prensa de Venezuela. A ver qué dice el diario El Nacional de Venezuela a propósito de las negociaciones y la negativa posteriormente del régimen de aceptar la candidatura de María Corina Machado. En este orden de ideas destacamos lo que nos comparte el diario El Nacional de Venezuela. Blanca Rosa Mármol. La sentencia contra las primarias es un desafío. El Tribunal Supremo de Justicia atendió una solicitud a destiempo. Centro de refinanciación programará el 10% de su capacidad. Chevron podría aumentar la producción petrolera un 15% en el mes de diciembre. Titulares del diario El Nacional de Venezuela. Diario El Expreso de Ecuador. Esmeraldas, la realidad desinfla las altas expectativas turísticas y la conmemoración del Día de los Difuntos también ha traído ofertas. Vamos ahora con la prensa de la República Dominicana. Titulares del diario Libre, exactamente. Joe Biden sostendrá una reunión bilateral con el presidente Luis Abinader en la que se hablará de Haití. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Ya viene Carlos Angulo precisamente con el repaso de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las principales plataformas digitales? Carlos Angulo. Lo más comentado entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag GranHermanoVIP1N, mientras que entre lo más comentado tenemos el nombre del Getafe, al igual que el de Aduares, y por supuesto el hashtag de la Copa del Rey forma parte de lo más comentado, mientras que nombres como el de Lord Trafford, al igual que el de Harry Kane, fueron parte de lo más comentado entre las tendencias del día, mientras hashtag como el de Marvel Studios, al igual que el de HBO Max, quien se había envuelto en una pequeña polémica, ya que se compartió nada más y nada menos una noticia en la que se habla de que existirían cuentas falsas por parte de la plataforma de HBO Max para interactuar con las personas que hablan mal de sus series y películas a través de redes sociales. Entre otras de las tendencias del día, la cantante Madonna forma parte de lo más comentado con más de 20.000 menciones, mientras que nada más y nada menos por el discurso sobre amar a tu vecino, al igual que las presentaciones que se llevaron durante la celebración del inicio de su nueva gira de conciertos llamado Celebration Tour, que se pudo dar inicio el pasado miércoles 1 de noviembre. Se trata así de la inicio de la gira de Madonna para celebrar las 4 décadas en la industria musical, anunciando también que Barcelona acogerá una noche el espectáculo aquí en España, siendo uno de los primeros países de Europa que podrá celebrar a la reina del pop en esta nueva etapa. Gracias, Carlos Angulo. Gracias, Carlos Angulo, por ese repaso de las tendencias en las redes sociales. Más adelante estaremos a propósito con el personaje del día. Nos queda mucho en este café mañanero. Decirle que estamos a nombre de All in One Comunicaciones. Recuerden, en Valencia, en dos puntos, exactamente en la calle Mariano de Cavia, número 29. Igualmente en la avenida Manuel Candela, avenida o calle Manuel Candela, número 21. All in One Comunicaciones, presten mucha atención, emprendedores, porque esta noticia les interesa. Kit digital a 0 euros. 0 euros. Sí, señor. Porque All in One Comunicaciones también es agente digital autorizado. De manera que si eres autónomo de más de 6 meses y quieres impulsar tu negocio, esta es tu oportunidad.

para seguir el hilo de la actualidad. En el tema político del día tenemos el ataque directo y frontal del régimen dictatorial de Nicolás Maduro contra la oposición en Venezuela. Y es que no había pasado ni un día después de las elecciones de primarias en las cuales María Corina Machado ganó de manera contundente y se postuló como candidata a la presidencia de este país. Y después de ese día, el gobierno comenzó a hablar de fraude y movilizó a la fiscalía para señalar a los organizadores de supuestos delitos como asociación para delinquir, legitimación de capitales y usurpación de funciones. Mientras los citados acudían a declarar en el día de ayer, el Tribunal Supremo de Justicia había dictado una sentencia para invalidar el proceso ganado honestamente por María Corina Machado. Y el gobierno se ha tomado muy mal la gran movilización demostrada el 22 de octubre, cuando más de 2 millones de personas salieron a votar y eligieron a la candidata que se enfrentará a Nicolás Maduro en el 2024. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿está el régimen de Nicolás Maduro dolido por no haber podido lograr sacar a los candidatos que ellos habían puesto y sí de darse cuenta que la fuerza de la oposición había logrado darle ese puesto a María Corina Machado para poderse enfrentar en las elecciones del próximo año? Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. En todo caso, debo admitir un error, ese tema político del día, que no por ello deja de tener vigencia, eso sí. Era el de, recordemos, el pasado martes. Ahora, con toda sinceridad, les quiero presentar también el tema político de hoy. Adolfo. En el tema político del día tenemos la solicitud del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Lior Hayat, quien hace un llamado, eso sí, a través de la red social X, a Colombia y a Chile, para que condenen a Hamas por esos recientes ataques llevados a cabo por esta organización terrorista en la Franja de Gaza. Asimismo, Israel espera que Colombia y Chile apoyen el derecho de un país democrático a proteger a sus ciudadanos y que exijan la liberación inmediata de los secuestrados. También Hayat expresó su desacuerdo con que estos países puedan unirse a las acciones de Venezuela e Irán, que según él están apoyando al terrorismo de Hamas. También es importante recordar que ciudadanos de Colombia y de Chile, latinoamericanos también de otros países, se encuentran entre las víctimas de este atroz ataque. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿están los gobiernos de Colombia y Chile realmente dispuestos a apoyar a Israel y condenar los ataques terroristas de Hamas para poder darle la solución que se requiere a este conflicto? Y también nos preguntamos, ¿realmente Colombia estaría en contra de las decisiones de Israel, sabiendo que requiere tener el material de seguridad necesario para luchar por la paz total que tanto pregona el gobierno de Petro? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día aquí en el Café Mañanero, en las reacciones al otro lado del Atlántico. Y también, cómo no, la posición de Israel respecto a las reacciones, justamente. Y en este orden de ideas me quiero quedar al hilo de lo que estaba comentando Adolfo. Nuestro monólogo de actualidad, nuestro tema de conversación aquí en el Café Mañanero, a propósito del comentario editorial de Adolfo Jiménez del Río en torno a las peticiones de Israel a Colombia y a otros países de América Latina, y también atendiendo a la decisión que ha tomado el gobierno boliviano de suspender relaciones diplomáticas con Israel por los ataques en la región de Gaza, en la Franja de Gaza. Pero más exactamente me quiero quedar con el caso de Colombia, porque recordemos que Gustavo Petro también anunció que estaba dispuesto a romper relaciones diplomáticas. La pregunta, o la primera pregunta que nos hacemos en este orden de ideas es, entonces, ¿Colombia el siguiente país después de Bolivia en romper relaciones diplomáticas con Israel? ¿Se atreverá Gustavo Petro a dar ese paso sabiendo todo lo que hay en juego? Temas muy sensibles y muy delicados como el de la seguridad. Pero no puede pasar desapercibida también la nota o el reportaje que publicaba la revista Semana en su edición del día de ayer, y que nos hace recordar algo muy interesante, el pasado de Gustavo Petro, ¿no? Los atentados del M-19 contra Israel, o los intereses israelíes del M-19, cuando Gustavo Petro precisamente militaba en ese grupo guerrillero. Insisto, no pasa desapercibido el tema. Y aquí, atando cabos, se pregunta uno si las decisiones, la posición de Gustavo Petro de no condenar los atentados de Hamas y esa posición dura contra Israel, ¿viene entonces de su pasado guerrillero? Es uno de los interrogantes, ¿no? Tema de conversación en el Café Mañanero. De esta forma vamos concluyendo entonces ya en la parte informativa. Queda Carlos Angulo con el personaje del día. A ver a quién tenemos por aquí. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día no es nada más y nada menos que Celine Dion, quien apareció en público por primera vez en 3 años tras haber sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida. La reconocida cantante canadiense presenció el juego de hockey sobre hielo de los Canadiens de Montreal junto a los Golden Knights en la ciudad de Las Vegas. Y es así como la aclamada cantante pudo haber sido vista, nada más y nada menos que el pasado martes por la noche, en su primera aparición pública en 3 años y medio, disfrutando de un partido de hockey, mientras continúa con la lucha contra el síndrome de persona rígida. Recordemos que la artista de 55 años fue acompañada en el encuentro deportivo por sus hijos, Charles, de 22 años, y los gemelos Nelson y Eddie, de 14. En diversos videos publicados en las redes sociales, se pudo ver a Dion de buen ánimo interactuando con jugadores y fanáticos tras el partido, mientras que el consejo de la célebre cantante dio a los jugadores es permanezcan saludables, fuertes y hagan lo que mejor saben hacer, mientras se le pudo ver bastante animada con los saludos a distintos fanáticos, al igual que personas del entretenimiento, dando a entender que el tratamiento que está llevando a cabo se mantiene de una forma positiva, ya que desde hace más de 3 años y medio no realiza presentaciones en vivo y mantiene una vida bastante reservada junto con su familia, pero esta fue una primera aparición pública que daría unos buenos activos para sus seguidores para algún futuro poder volver a verla sobre los escenarios. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites. Más información, onlyonetienda.com. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes, el repaso de la actualidad deportiva en el Café Mañanero con Adolfo Jiménez del Río. También está Aulio Ricard. Y vamos a dar cuenta en primera instancia de la jornada de Copa del Rey, donde hemos visto figurar a Radamel el Tigre Falcao, que se apresta a regresar a la Selección Colombia. Nos alegramos por este gran jugador, el máximo goleador de la Selección Colombia. Muy interesante este dato. el Tigre Falcao, está recuperando su olfato goleador, lo acaba de demostrar con un doblete, eso sí, ante un equipo de tercera división. Y esto es muy interesante destacarlo, pero no precisamente por lo que hizo en el día de ayer es que regresaría a la selección, sino por lo bien que se le nota. Y yo creo que todavía perfectamente Radamel Falcao García le puede aportar a la selección Colombia. Adolfo Jiménez del Río ha estado atento precisamente con la jornada de Copa. Más adelante vamos a retomar el caso de Radamel Falcao García. Pero vamos entonces, Adolfo, con las goleadas, mejor dicho, en la Copa del Rey. Arrancamos con la Copa del Rey, donde el día de ayer vimos tremendas goleadas. Y es que de pronto ahí sí encajan las palabras del entrenador del Valencia, Baraja, que pedía que los equipos de primera división jugaran con las canteras o con equipos juveniles. Y es que lo vimos en la goleada del Betis contra el Hernán Cortés, 1-12. Tremenda goleada, ya que el Betis salió con su plantilla titular de primera división. Podemos hacerle caso a lo que dice Baraja. El Rubí cayó ante el Athletic, ahí sí con un equipo mixto, 0-2. Pero también la otra goleada llamativa fue la del Getafe. Tremenda goleada también y histórica, goleando a un equipo de regional, al Airtana, un equipo de un pueblo de 958 habitantes tan solo. Y nos ponemos a pensar, ¿tiene con esos habitantes suficiente para hacer un equipo competitivo? Y por eso cayó goleado ante el Getafe 0-12. Eso sí, el Getafe contaba también con plantilla de primera división. El Buñol cayó ante la Real Sociedad 0-1. El Boiro ante el Mallorca 0-4. Otros resultados en los que la primera división estuvo pendiente fue el del Athletic de Bilbao, que venció al Rubí 0-2. No fue tan estrepitoso, pero muestra que hay diferencias en este fútbol. El Baracaldo cayó ante el Málaga en los penaltis 2-4. Y otro resultado interesante fue el del Sevilla, que venció al Quintanar 0-3. El Celta de Vigo al Turegano 0-4. El Cádiz al Badalona en los penaltis 2-4. Muy igualado este partido. Y por cierto, otro partido igualadísimo fue el que tuvo el Rayo Vallecano. Pero comenzó Radamel Falcao a hacer goles y se acabó esa igualdad. Y goleó 0-6 al Atlético Lugones. Eso sí, Radamel Falcao fue la sensación del partido y tuvo que salir escoltado con la Guardia Civil porque los aficionados se le acercaron y querían compartir con él más de lo debido. La Peña Deportiva cayó ante el Valladolid goleado también 1-5. Y el Girona, el colíder del Real Madrid, que jugó prácticamente con un equipo de suplentes, venció al San Roque 1-2. Y para hoy sigue esa primera ronda con los siguientes encuentros. El Arosa, que se enfrenta al Granada a las 7 de la tarde. A la misma hora, el Chiclana recibe al Villarreal. A las 8 de la tarde, Azeneta recibe al Real Zaragoza. El Valencia Club de Fútbol, a la misma hora, se enfrenta al Logroñés. El Ibiza al Villanovense a las 8:30. A las 9 de la noche, el Deportivo Murcia recibe al Alavés. Bueno, el tema de Radamel Falcao García y el retorno a la selección Colombia es muy interesante. Lo hemos visto recuperar su nivel. No podemos decir que está en su máximo nivel, pero sí está en condiciones de aportarle a la selección Colombia. Y sobre todo cuando vemos a Julio Ricard, de que en la selección falta gol. Y no sabemos también cómo va a estar el tema de Luis Díaz, si va a poder estar con la selección. Todo depende si su padre recupera la libertad. Es muy interesante lo que está pasando con Luis Díaz. No ha podido jugar desde que su padre fue secuestrado. Claro, no es para menos. En esas condiciones no se puede alinear a un jugador. Es grande el daño que se le está haciendo a este jugador con el secuestro. Decía Adolfo que está Luis Díaz intentando contactar con el presidente Gustavo Petro a ver si se logra la libertad. El inconveniente que en todo caso yo encuentro a la hora de Gustavo Petro pedirle a los secuestradores, a los delincuentes, a los criminales, que no secuestren o que dejen en libertad a alguien, es que él tampoco tiene autoridad moral para hacerlo. Él se dedicó en el pasado a eso. ¿Cómo le dice a alguien ahora, no delinca usted, si él viene precisamente de ese pasado, ¿no? Difícil la situación para Luis Díaz, el mejor jugador de la selección Colombia. Insisto, el Liverpool lo ha apartado. Era la estrella, no solamente de la selección Colombia, sino del Liverpool, junto a Salah. Y es triste, vergonzoso, que tras el secuestro del padre, pues hayan tenido que apartarlo. ¿Cómo se está afectando la carrera del mejor jugador de Colombia en estos momentos? Así es, efectivamente, Jorge, es un tema netamente lamentable. Pues el Liverpool ha hecho lo pertinente, lo ha apartado, le ha dado la libertad, lo están acompañando para en este momento. Es que nadie puede jugar en esas condiciones. Claro, y de hecho Luis Díaz manifestó al club que quería ir a Colombia y el club lo ha respaldado con dos personas, con dos escoltas, lo ha puesto a disposición para que él no llegue solo a Colombia. Obviamente que se han tomado las medidas por parte del gobierno, por parte de la fuerza pública. De hecho, han desplazado un bloque de 60 personas para en el sector, bloque de búsqueda especializado, por donde posiblemente se tendría indicio de que estaría el padre de Lucho Díaz. Desde hace dos días fue desplegado pues ese operativo por parte del gobierno en cabeza del comandante de la policía y de la SIJÍN y de la Fuerza Aérea, que están haciendo presencia para hacer lo posible y dejar en libertad al padre de Luis Díaz, que han ofrecido hasta 200 millones de pesos colombianos, un valor equivalente aproximado de 50.000 euros, que ha dispuesto la Policía Nacional en cabeza del presidente también de la República, Gustavo Petro. Pues de momento ellos se han mostrado muy, muy dispuestos a que que dejen en libertad al padre de este futbolista, que no solamente afectan al club del Liverpool, sino que también están afectando la integridad del futbolista y también los intereses de la selección Colombia, porque no podría estar, si sigue la situación, convocado para la selección Colombia. Es que no va a estar, como tú lo manifiestas, Jorge, en las condiciones, porque es un tema netamente preocupante lo que está viviendo el referente más importante que tiene el fútbol colombiano en estos momentos, como lo es Luis Fernando Díaz. Una cosa, Gustavo Petro dispuso, dio órdenes a su ministro de defensa para que a su vez ordenara un operativo de rescate al padre de Luis Díaz, también al comandante de la policía, pero se le ha achacado a Gustavo Petro que no haya rechazado el secuestro. Sí, eso sí. Que no haya condenado el secuestro. Bueno, él habló precisamente manifestando el día de las elecciones, efectivamente, pues esa lamentable, dos noticias lamentables, la incineración de la registraduría y el tema de Luis Fernando Díaz, en el cual él lo reprochaba, pero de pronto fue muy, muy simple, no fue como con esa contundencia. No se ha mostrado contundente. Exactamente. No ha insistido en el tema. Claro. Ayer se conocieron datos acerca de la forma como se habría transportado a el padre de Luis Díaz. Creo que tiene que poner más empeño el gobierno de Gustavo Petro en este tema, porque además representa el deterioro de la seguridad en el país. Creo que ahí refleja lo que se está viviendo en estos momentos, volviendo a esos momentos crudos del pasado que ya vivió Colombia, y lo han rechazado así los clubes, el América, el Deportivo. La selección Colombia, la selección también Colombia, se ha mostrado, y casi todos los clubes de Colombia en sus partidos han sacado pues banderas en el respaldo de la solidaridad con Luis Fernando Díaz, también como lo hizo también su club, y que sorprendió cuando el portugués Diego hizo la exhibición cuando anotó el gol de la camiseta número 7 del jugador colombiano. En todo caso, José Ángel, tú que estás pendiente también de el presidente Gustavo Petro, como pendiente que estás de todo lo que tiene que ver con política, si hay algún mensaje que nosotros de pronto no hayamos encontrado en este sentido y esté, pues perfectamente pues nos puedes colaborar mientras avanza Latino Deportes, porque tenemos más noticias precisamente de la actualidad de el deporte. A ver, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, me decía, retomando el tema de la Copa del Rey, que se pronunciaba Baraja de que se convocaran nóminas de la cantera, pues perfectamente lo puede hacer. Y cuando los equipos de tercera y de segunda división o segunda B dan la sorpresa y eliminan de equipos de primera división. Bueno, yo creo que uno de los encantos, uno de los atractivos que tiene precisamente la Copa del Rey es esto, ¿no? Que equipos de tercera y de segunda división y se pueden enfrentarse con los de primera división. Es uno de los atractivos importantes. Pues bien, retomamos, Adolfo, entonces, el tema de Radamel Falcao García. En el día de ayer, un futbolista colombiano fue sensación en la Copa del Rey. Y se trata nada menos que Radamel Falcao García, quien abrió el marcador de penal e hizo posteriormente otro gol. Dos goles que participaron de la gran victoria del Rayo Vallecano ante el modesto Atlético Lugones 6-0. Una goleada que le permite estar tranquilo y seguir en la próxima ronda de esta competición. Y es que la locura fue tal que la Guardia Civil tuvo que escoltarlo para poder salir del campo de fútbol. Y es que realmente Radamel Falcao es una figura que desea la selección Colombia tener. Y ya Néstor Lorenzo lo está teniendo muy en cuenta. Sí, es inminente el regreso de Radamel Falcao García a la selección Colombia. Continuamos dando cuenta de la actualidad entonces del mundo del fútbol. Arabia Saudita, presten mucha atención, organizará la Copa del Mundo 2034. Recordemos que España va a organizar el Mundial de 2030 junto a Portugal y Marruecos. Adolfo Jiménez del Río. Quedó totalmente confirmado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que Arabia Saudita será el organizador del Mundial 2034. Y es que el país árabe había quedado como el único candidato para acoger el certamen mundialista, según ya se había informado por parte de la madre del fútbol mundial, la FIFA. Bueno, yo pienso, en todo caso, Arabia Saudita tiene más fútbol que Qatar. Si lo organizó Qatar, ¿por qué no lo va a organizar Arabia Saudita? Además, tiene todo el capital. Pero que perfectamente, hombre, en lugar de organizar un mundial en tres países, como este caso, no, más de tres países, porque recordemos que va a arrancar el mundial de 2030 en Uruguay, Argentina y Paraguay, allá por allá va a empezar, en tres países. Y se va a continuar en España, Portugal y Marruecos. ¿Por qué Marruecos, que pertenece al continente africano, no organizó el Mundial de 2034? Perfectamente pudo esperar, ¿no? Pues eso es difícil de entender, pero así se mueve el fútbol. Regresa entonces el fútbol al desierto. Y seguimos repasando la actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río nos tiene más noticias de el deporte, en este caso de el tenis. Tremendo sorpresón vivimos en el día de ayer en el Master 1000 del París-Bercy. Y es que uno de los grandes favoritos del torneo, el murciano, el español Carlos Alcaraz, cayó de manera contundente ante el ruso Zeffelin, demostrando que no tiene contundencia y está muy dubitativo en el juego. Podrá llegar en buena forma al ATP Finals de Milán y cerrando esta temporada 2023. Por lo pronto, Novak Djokovic hizo sus deberes y venció de manera contundente al argentino Tomás Martín Echeverry 6-3, 6-2 y demostró estar en muy buena forma, porque hoy precisamente será verá las caras contra Tayón Grispur y podrá demostrar a las 7:30 de esta tarde que está al 100% y espera no dudar para mantenerse en el número uno del mundo. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y ahora vamos con el cuadro de medallería de los Juegos Panamericanos en que avanzan en Santiago de Chile. Aulio Ricard, ¿cómo está la cosa? Cuando precisamente ya entren en la recta final, ya están, se están cumpliendo las competiciones de atletismo, buscando ya poner el sello final a estos juegos para y empezar a prepararnos para Barranquilla 2027. Así es Jorge, como lo habíamos anunciado en la primera hora de El Café Mañanero, al comando siguen los Estados Unidos en el primer puesto con 84 medallas de oro, 49 de plata y 58 de bronce para un total de 191 preseas. Segunda posición está Brasil, 40 medallas de oro, 53 de bronce, de plata y 43 de bronce, un total de 136. En la tercera posición está Canadá, la delegación de Canadá, 35 de oro, 34 de plata y 47 de bronce para un total de 116. México en la cuarta posición, los 35 preseas, 23 de plata, 36 de bronce para un total de 94. Colombia es quinta con 15 preseas de oro, 22 de plata y 53 en total. Lo que dice 16 de bronce, ¿sí? Estamos hablando también, Jorge, de la sexta posición, que es Cuba, que está en la casilla número 6, 14 preseas de oro, 11 de plata, 10 de bronce para un total de 35. Vamos con Chile, que está en la séptima posición, 8 de oro, 19 y 17 de plata, un total de 44. Con 24 está en la octava posición la delegación peruana con 8 de oro, 3 de plata y 13 de bronce para un total de 24. Y la República Dominicana está en la novena posición, 7 de oro, 4 de plata, 11 de bronce para un total de 22. Con 37 en total, Argentina es décima con 4 de oro, 15 de plata y 18 de bronce. Seguimos con la posición número 11. Vamos a dar ahí las preseas de oro. Ecuador 4, Venezuela 3 es 12. 13 están los países o los atletas independientes, que este es un... Este, Guatemala, son sí, representantes de Guatemala. Sí, Guatemala, así es. La 14 está en la posición número 14 está Uruguay con 2, Bolivia 15 con 2 preseas de oro, Puerto Rico con una sola presea de oro. Seguido de Costa Rica, igual el número, una presea de oro. Trinidad y Tobago, una de oro. Con ceros está Nicaragua, cero preseas de oro. Panamá tampoco tiene medallas de oro, lo mismo que Haití y Guyana. Y también Surinam, que tampoco tienen, lo mismo que Paraguay, Jamaica y las Bahamas tampoco tienen medalla, y El Salvador tampoco tiene medallas de oro. O sea, solo tienen medallas de oro, ¿no? No, medalla de bronce, creo. Solamente medalla de bronce y algunas de bronce. Plata. Bueno, vamos hallando el cierre para destacar el retroceso del deporte colombiano. Ojo, que recordemos que en Lima, que fueron en las anteriores citas panamericanas, Colombia alcanzó 29 medallas de oro. No las va a alcanzar ya en estos Juegos no Panamericanos. ¿Qué ha pasado? Y recordemos que organiza los próximos estos Juegos en 2027, como ya lo anotábamos. De manera que hay mucho para revisar qué está pasando en el deporte colombiano. A propósito, les quería reseñar el caso de Martina Güell, que ayer le dio oro a Chile en atletismo y fue una sorpresa. Es hija de Ximena Restrepo. ¿La recuerdas, José Ángel? Que ganó medalla de bronce en los Juegos de Barcelona 92. Pero ella corre, aunque Ximena Restrepo era una atleta colombiana, su padre, el marido, mejor dicho, de Ximena Restrepo, es chileno. Por eso corrió bajo la bandera de Chile. Sí. Pero aparte de eso, decir que Ximena Restrepo está radicada hace más de 25 años en Chile, que ha hecho un trabajo encomiable en el gobierno chileno, en la Secretaría de Deportes, y que ha estado liderando grandes procesos, incluso los anteriores juegos que tuvieron sede en Chile, no estos, los anteriores. Efectivamente, la hija de Ximena Restrepo, medallista chilena, es hija de nuestra gran deportista y que admiramos mucho. Pero también es hija de un lanzador chileno. De jabalina. Well, sí, sí. Bueno, atleta con atleta, da atleta, hijo de tigre, sale pintado. No. Bueno, de esta forma vamos llegando a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más aquí en el Café Mañanero de Latinos FM. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Aulio Ricard, José Ángel Londoño y este servidor. Toda nuestra gratitud por la atención prestada. Si buscas un